Los muchachos se fueron a sus pagos aprovechando el feriado largo. Julián, ¿cómo anda? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Francisco? Muy contento. Un feriado distinto, ¿no? Acá transmitiendo desde la radio. Hoy es la noche más larga del año. Hoy es el equinoccio de invierno. Está brillante. Mirá, JJ la tenía, ¿eh? JJ siempre trayendo datos. Max. Acá vamos a estar disfrutando un poco de buena música. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Muy bien. Hoy tenemos preparado en el segmento, vamos a estar hablando un poco de Pink Floyd. Hoy le toca el turno a Pink Floyd. Si bien elegimos un disco no tan conocido o no tan popular. Eso, como Cañería. Como nos gusta Cañería, exactamente. Así que vamos a estar hablando un poco de la banda y bastante más sobre este disco en particular. Perfecto. Le contamos a la gente que vamos a arrancar con una charla en esta primera casi hora con Matías Álamo. De Elexa, es un espacio de soberanía alimentaria que está montado en la UNS. Después tendremos el gran rincón de la buena memoria. No, se me traicionó la. El inconsciente. After Chabón tendremos. Tendremos Santo Remedio, que va a estar cantando en vivo canciones latinoamericanas. Estamos hasta las 21. Le mandamos un saludo a la gente que nos escucha en el pueblo, ahí en Saliqueló, en Carué. Nos estuvieron llegando unas felicitaciones, así que agradecidos por eso. Y ahora arrancamos con las tres seguidas, a la espera de Mati Álamo, dale nomás. walking around every day playing games and chasing scores. Trying to make other people lose their mind. Well, be careful you don't lose yours. Yeah, think about what you're trying to do to me. Yeah, yeah, yeah, yeah. But your mind won't let yourself be free. You need me, and I need you. Without each other, ain't nothing we can do. Yeah, yeah. Think about it, babe. What's trying to do to me? Freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom. Bloque Revolución. Bloque Revolución. Entrevista. Lecturas. Y reflexiones. Ahí estamos, en vivo, en Cañerías, arrancando este bloque Revolucencia. Matías, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Estamos bien. Con Matías Álamos. Ante todo, gracias de nuevo por la invitación. Creo que este tipo de espacios nos permite expresar distintas voces, vinculando en este caso seguramente la propuesta, como el anterior encuentro, va a ser de soberanía alimentaria, agricultura familiar, movimientos campesinos. Así, vamos a estar un poco hablando sobre todo eso, vamos a contarle un poco a la gente, primero que nada, qué es la soberanía alimentaria y sobre todo qué abarca también, ¿no? La soberanía alimentaria, si nos podés explicar un poco eso también a la gente. Ante todo, bueno, a los oyentes me permito invitarlos, nosotros como todos los años estamos haciendo un curso sobre soberanía alimentaria y agroecología. En este caso, este año lo largamos en el Departamento de Geografía y Turismo. De la Facultad de que depende de la Universidad Nacional del Sur. En conjunto este año nuevamente con el aval del Departamento de Agronomía. Y un poco la idea es hablar de estas cuestiones, ¿no? La temática de soberanía alimentaria y agroecología, pero con distintas voces, con distintos disertantes. Este año se suman muchos expertos, entre comillas, de distintas disciplinas y que provienen de otras universidades que vienen trabajando con la temática hace muchísimos años. Por eso la idea un poco de... Lo que viene arraigando, ¿no?, esta soberanía alimentaria es un desarrollo sustentable que aparece allá por 1996, ¿verdad?, en Roma, en una revolución campesina. Hacia esta época, donde también se trabaja un poco también lo que son las políticas, ¿no?, de lo que es los derechos hacia los alimentos. También está muy emparentado con ese el movimiento campesino. Contame esa conexión que tiene y también contamos cómo lo ves vos el desarrollo y de un poco también lo que es el ETSA, que es lo que estás vos vinculado, ¿no? Exacto. Vamos a ir por partes porque son muchísimas cosas. Muchas preguntas para que se desnuden un poco ahí. Estás muy informado porque en realidad un poco... Hoy estuve leyendo, hoy estuve un par de blogs ahí para ver... Cómo surge todo en el año 96. En realidad en el año 96 es un año clave para lo que es la soberanía alimentaria a nivel mundial, principalmente por este foro que se hace en Roma, ¿no? Vinculando FAO con principalmente Vía Campesina. Exactamente. Vía Campesina es un movimiento, como la palabra indica, de campesinos, principalmente vinculados con la agricultura familiar, que nuclea a más de 70 países, surge por allá por el año 1993 en Mons, una ciudad de Bélgica, ¿no? Y que, digamos, una de las premisas, uno de los principales conceptos que moviliza esta lucha campesina de agricultores familiares, de pequeños productores, está vinculada con la soberanía alimentaria. Pero acá hay que hacer una distinción, ¿no? El hecho de hablar de soberanía alimentaria, por un lado, impulsado por, en este caso, movimientos campesinos como Vía Campesina, y por el otro lado el concepto de seguridad, que está más vinculado a lo que es FAO, que es la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que ellos, persiguen la premisa no tanto de la soberanía alimentaria como en su conjunto, sino la de seguridad alimentaria. Siempre cada vez que damos este tipo de charlas junto a los compañeros de ETSA, se plantea esta discusión, es decir, ¿qué soberanía, qué seguridad? Esa gran diferencia, ¿no? De seguridad y soberanía. Porque estando seguro no estás siendo soberano, para mí. Está bueno como lo planteás. Digo, me parece que la gran discusión y la gran diferencia que se puede plantear a partir de estos dos conceptos y a partir del análisis es que el concepto de seguridad aborda, digamos, la seguridad alimentaria desde la forma individual. El concepto de soberanía alimentaria aborda, digamos, la problemática de un punto de vista conjunto. Es decir, asegurar a los pueblos, a los estados-nación, ¿no?, el derecho a una alimentación sana, adecuada, a generar sus políticas vinculadas con la distribución, la producción y la comercialización de los alimentos. Me parece que por ahí va, ¿no?, el sentido de pensar el concepto de soberanía, es decir, pensarlo en forma conjunta, pensarlo en forma colectiva, pensarlo en forma horizontal, y ahí es donde se torna importante el concepto en términos de agricultura familiar, de movimientos campesinos, que es un poco esta, digamos, esta contrahegemonía al concepto de agricultura industrial, al concepto de agronegocios, al concepto de agrobusiness, que está un poco en la invitación que me formularon ustedes el año pasado, lo charlábamos, es decir, cómo el concepto también de soberanía alimentaria se vincula con el sistema agroalimentario. Y pensarlo desde este punto de vista, es decir, en realidad, ¿cuál es el problema? El problema de la soberanía alimentaria. ¿Se produce alimentos para los casi 7.000 millones de habitantes que somos? En realidad, sí. Pero el problema está en la distribución de esa producción de alimentos. Y también el alimento que se produce, no sé si es realmente orgánico, como también lo dicen, ¿no? Porque también podemos llegar a hablar de una falsa soberanía alimentaria o una falsa seguridad, a la que a los alimentos le siguen aplicando productos químicos y ya no deja de ser orgánico y realmente soberano a la hora de ese cultivo. Pero también lo que te quiero preguntar es este choque con las grandes empresas que se da. ¿La sociedad cómo lo maneja? ¿Lo ves como algo que, como una corriente, o se despiertan hacia eso que está sucediendo? A ver, en realidad también, me parece que tu pregunta la tenemos que dividir en dos, un poco para clarificar la situación. En una primera instancia, pensar en orgánico, ¿no?, o en alimentos orgánicos, es pensar también en un modelo que se, digamos, que se replica al interior del modelo capitalista. Es decir, orgánicos, en realidad, ¿cuáles son los alimentos orgánicos? El negocio es para unos pocos, para las certificadoras que certifican que son orgánicos. La soberanía alimentaria va un poco más allá de eso y piensa en el concepto de agroecología. Esto que decíamos recién al comienzo. El concepto de agroecología, yo no me voy a poner a detallar cuáles son las características principales porque no soy especialista en agroecología, pero sí pensar a la agroecología como esa ciencia agronómica que viene un poco a romper con esto de la agricultura industrial, de esto que se necesita cada vez más insumos externos para poder producir cada vez más alimentos. Entonces la agroecología lo que viene a hacer es a respetar los sistemas agroecológicos naturales, es decir, un poco pensar en la biodinamia, pensar en la preservación y conservación de los recursos naturales, principalmente el suelo, el agua, en el origen de las semillas. Entonces digo, me parece que también ahí es donde torna fuerza, ¿no?, la asociación entre el concepto de soberanía alimentaria y el concepto de agroecología. La agroecología también viene a romper con esto de el tema de la apropiación individual de los conocimientos. Me estoy refiriendo a esto que vos mencionabas hace un momento, el tema de generar organismos genéticamente modificados, que se los apropian, que se los patentan empresas transnacionales, y que en realidad ese conocimiento deja de ser colectivo y pasa a ser individual. Entonces pensar nuevamente en esa selección que se hacía antaño, antiguamente, de la semilla en forma natural, de las semillas nativas que ese pequeño productor guardaba en función de esas características naturales que iba adquiriendo, y esa adaptabilidad al medio, a las condiciones naturales, a la región en las cuales se cultivaba. Eso en una primera instancia. Y en una segunda instancia esto que bien vos decís, ¿no? El tema de decir cómo el concepto de soberanía alimentaria viene también a sumar voces contrapuestas a este modelo hegemónico, a este modelo capitalista que está atravesado principalmente en los sistemas agroalimentarios por empresas transnacionales, que concentran absolutamente todo, desde la producción, pasando por la industrialización y terminando con la comercialización. Bueno, el tema de... Hay un montón de ejemplos, no sé si nos va a dar el tiempo hoy, pero quizás lo podemos dejar planteado para otro momento. El tema de las ferias de la agricultura familiar, del productor, del consumidor. Acá hay un ejemplo muy claro que compañeros del Departamento de Agronomía, compañeros de la Agencia de Extensión del INTA Bahía Blanca vienen trabajando con pequeños productores, por ejemplo, de lo que es General Cerri, de lo que es la Feria San Martín, y cada 15 días se reúnen en lo que es la Feria del Lago, ¿no?, y comercializan sus propias producciones. Muy interesante, ¿eh? Muy interesante esto. La verdad, Matías, vamos a hacer varias entradas. Tenemos charlando largo y tendido. Al ingeniero Bueno le gustaría estar acá en esta mesa, seguro, debatiendo también esto. Vamos con un tema y ahí seguimos. Consolation, mama, to my worried mind. Seguimos en vivo en este lunes feriado. En Cañeros tiene una linda charla con Matías Álamo, profesor de geografía. Matías, vamos a enfocarnos ahora en la soberanía alimentaria. Localiza también un poco la distribución del terreno, la distribución del recurso, el control del territorio. Contame cómo manipula los productos, la soberanía alimentaria, y cómo es el trabajo con la vía campesina. ¿Se le enseña al campesino a cómo cultivar su propio alimento? ¿Dan una referencia en charlas? ¿Cómo es el movimiento en Argentina? Sé que sos un conocedor de varios movimientos. Bien, en realidad, digamos, esto que vos decís es muy interesante, ¿no? Lo que planteás al comienzo. Una de las características de cómo se materializa el concepto de soberanía alimentaria en el territorio, no es decir que lo que hace la soberanía alimentaria es localizar los sistemas agroalimentarios. Pensándolo en esta cuestión, en lo que veníamos charlando en el bloque anterior. Es decir, ¿por qué? Porque localiza primero al productor y después, a partir de distintas instancias de comercialización, también se genera la instancia de comercializar esos productos, y no necesariamente los pequeños productores tienen que pasar por los intermediarios, que en realidad los intermediarios, los acopiadores, son los que se llevan la mayor parte de la renta económica. Es decir, entonces, pensando en estos términos, también se puede hablar de localizar los sistemas agroalimentarios en términos de que la soberanía alimentaria piensa en forma local. Entonces, una posibilidad de esto podría ser la generación de vías o canales cortos, como se denominan, de comercialización a partir de lo que son las ferias. Y más con perspectiva de una cooperación, ¿no? Sí, de hecho hay cooperativas, de hecho hay ejemplos en la Argentina, hay un montón. Digo, sin ir más lejos, uno que viene trabajando la cuestión de la agricultura familiar, urbana, periurbana, en mi caso del año 2010, 2011, en el área, ¿no? En el área del sur de la provincia de Buenos Aires, que es un poco el área de influencia nuestra, por el tema de que estamos dentro de la Universidad de Ciudad del Sur, está, por ejemplo, el ejemplo de la Feria de Mercado Madre Tierra, en Tres Arroyos, ¿no? Que vienen trabajando del año 2008 pensando en estos términos. Es decir, se genera un espacio de comercialización de los pequeños productores familiares. ¿En términos de qué? En términos de romper con esta brecha entre el productor y el consumidor. Tanto el productor se beneficia porque comercializa directamente el consumidor, y el consumidor también, ¿por qué? Porque obtiene productos de calidad y obtiene un gana producto en salud. Para mí gana en salud, gana en saber de dónde viene lo que está consumiendo, ¿no? Y no saber que viene de una mega empresa que... A mí me da mucha risa por ahí cuando compras verduras, los tomates o en la lechuga, que es un producto que lo cortás y directamente no sale jugo. Digamos, es... Sí, en estos términos que vos planteás, las características y la distinción saltan a la vista, digo. Pero pensándolo más allá de esto, me parece que un poco también es pensar en esta cuestión de cómo, ¿no? Los productores también pueden romper con esta dependencia que muchas veces tienen de los intermediarios y de los canales de comercialización. La soberanía alimentaria, pensando en estos términos, a partir de ferias, a partir de canales de comercialización independientes, también genera una independencia, ¿no? Bueno, esto después hay que trabajarlo, obviamente. Es lo que realmente una precisa. Precisa la información y también la sociedad, ¿no? Precisa esto, mercados cortos, independientes. Y también lo que te quiero plantear, la soberanía alimentaria, para mí el choque más grande que tiene con el capitalismo es la utilización sustentable del medio ambiente. O sea, las empresas y realmente el movimiento campesino casi no tienen un daño al planeta como lo es las empresas. Sí, en este sentido, bueno, lo que planteamos hace un momento, la agricultura industrial insume cada vez más combustibles fósiles, por ejemplo. Por eso también una vuelta de tuerca en este sentido, pensar en agricultura familiar, pensar en soberanía alimentaria, también es un poco volver a lo natural, volver a los sistemas. Volver a los naturales. Principios, ¿no? Claro, volver a los principios. Esto que vos planteás. Hay una hoja que por ahí está perdida en el libro y hay que volver ahí, ¿o no? Sí, digo, a ver, nosotros como lo planteamos, lo estamos planteando acá en una charla muy amena, muy interesante, pero me parece que va más allá de esto, más allá de teorizar. Digo, la cuestión es generar este tipo de experiencias en lo que planteábamos hace un momento. Es decir, ¿cómo se plantea en el territorio? ¿Cuál es la bajada concreta del territorio? Se piensa en soberanía alimentaria, pero también en ejemplos que materialicen el concepto de soberanía alimentaria en el territorio. Bueno, el tema de las ferias es un ejemplo, el tema de los mercados es otro ejemplo, el tema de la agroecología también es otro ejemplo, el tema de que la soberanía alimentaria, la agricultura familiar, genera arraigo, ¿no?, en el espacio. Es una cuestión muy importante porque rompe con este modelo, ¿no?, de migración campo-ciudad, de éxodo rural, que no se revierte y que se viene acentuando año tras año. Entonces, pensar en que, no digo que la gente vuelva al espacio rural, periurbano, pero sí que por lo menos la poca gente que hay, esto de generar espacios, generar modelos de producción, esto de la huerta, como vos planteás, está estudiado, son propuestas que viene planteando el año 2004, 2005. Huertas escolares también es muy importante para la sociedad, ¿verdad? En huertas escolares, y estás haciendo un poco un ping-pong que me estás llevando un poco rápido, pero digo, esto de huertas escolares, pensar acá en Bahía Blanca, el ejemplo más claro, hay un proyecto voluntariado, viene trabajando un compañero que me parece siempre es, siempre es lindo un poco visibilizar la acción que él viene desarrollando, el ingeniero agrónomo Damián Veladona, ¿no?, que viene con un grupo de voluntarios ya trabajando hace 4 o 5 años, no solamente en huertas escolares, sino también, no solamente en escuelas, sino en comunitarias, ¿no? Digo, me parece que también es un ejemplo que se materializa un poco el concepto de soberanía alimentaria del territorio. Digo, pero volviendo un poco a esta cuestión de la cual estábamos planteando recién. No, esto de decir soberanía alimentaria, ¿no? Soberanía alimentaria, generar vínculos con los movimientos campesinos. Hoy preguntabas vos, ¿cuál es el vínculo con Vía Campesina? Bueno, los movimientos más importantes a nivel nacional, estoy refiriendo al MOCASE, que viene de acá en 90, Movimientos Campesinos de Santiago del Estero, digo, un claro ejemplo, y digamos, tiene su vinculación, tiene su filiación con Vía Campesina, y trabajan en el territorio a partir de distintas temáticas, digo, vinculadas con la educación. ¿Es el más grande de Argentina, el MOCASE? Sí, en realidad es, por lo menos no sé si es el más grande, pero sí el que, digamos, reúne una más trayectoria. Más fuerza y más movimiento. Una trayectoria y una historia. ¿Por qué? Porque, digamos, tanto Santiago del Estero como Misiones, dos provincias extrapampeanas, son las que tienen la mayor cantidad de campesinos, ¿no?, y agricultores familiares. Santiago tiene la particularidad que no solamente tiene campesinos, sino que también tiene muchos miembros de comunidades originarias. Y Misiones, por el otro lado, también tiene gran cantidad de pequeños productores por una cuestión de cómo fue en la historia el acceso a la tierra, esa pequeña chacra, ¿no?, que estaba vinculado con esto que vos decías recién. Digo, la chacra pensándola en un espacio de producción de multipropósito, es decir, no solamente generar esto de un monocultivo como se viene vinculando al modelo agropecuario en la actualidad en nuestro país, donde cuando se habla de modelo agropecuario en nuestro país hablamos de qué. De un proceso de sojización, de un proceso de agriculturización. Se deja de lado bastante, sí. Vamos a ir a un tema musical. Vamos a volver con varios puntos más que tenemos. Estamos hasta las 21. Dale nomás. Bahía en Flor, Holy Grow Shop, tienda de cultivo, objetos de Indonesia, todo para tu cultivo, sustratos, macetas, todos los productos orgánicos, lámparas y accesorios para indoors, para regalar y regalarte. Nos encontrás en Corrientes 790, teléfono 155-008-662, y en la sucursal del centro, Alsina 155, teléfono 155-098-473. Bahía en Flor, Holy Grow Shop. Ecobicis, especialistas en mountain bike, BMX, descenso, venta de bicicletas, indumentaria, repuestos y accesorios, taller integral. Ecobicis, marcando la diferencia. Avenida Pringles y Azara, Bahía Blanca. Bahía Crossing, Bahía Crossing. Sarmiento y Cerrito. Bahía Crossing. Rompe tus límites. Thank you.

y a lo que va realmente la soberanía alimentaria, que realmente es orgánico. Ese capitalismo que engaña, porque vos lo vas a saber explicar mejor que yo, pero es a alguien, una certificadora es a alguien que le pagás. Sí, a ver, en realidad lo que planteamos es esta cuestión de que un poco las certificaciones para acceder a productos orgánicos es un poco lo que mencionábamos hace un momento, es decir, la distribución de los alimentos. ¿Quiénes son los que tienen acceso a esa distribución de los alimentos? Entonces, por un lado, lo que está replicando, los alimentos orgánicos, que seguramente deben tener desde el punto de vista de su calidad y cualidad alimentaria, deben ser sumamente óptimos. Pero digo, me parece que lo que se plantea acá es nuevamente, ¿quiénes tienen acceso? Los alimentos orgánicos solamente tienen acceso a una pequeña parte de la población en función la clase de alta. Exacto. La clase alta, en función del valor que adquieren de mercado esos alimentos. Entonces lo que planteamos acá un poco en el corte que lo estábamos charlando recién, es decir, ¿qué papel juegan las certificadoras? Realmente las certificadoras de productos orgánicos son internacionales, es decir, y para uno poder acceder a esa certificación debe pagar un canon. Por ende, un poco también es más de lo mismo dentro de lo que es el modelo capitalista imperante en la actualidad. Por eso lo que planteamos desde el punto de vista de la soberanía alimentaria es generar productos de alta calidad desde el punto de vista nutricional, alimenticios, pero teniendo en cuenta los principios de la agroecología, ¿no? Y ahí no me quiero meter en un debate de qué es la agroecología y qué es lo orgánico, porque nos llevaría quizás horas definirlo, pero nuevamente volvemos a esta cuestión, es decir, cómo se vincula, cómo se relaciona. Pero es realmente, Mati, es realmente el escape hacia un producto que en cualquier ciudad te lo venden como orgánico y tiene acceso a la clase alta, y con los medios que tiene la vía campesina unido a lo que es soberanía alimentaria, cualquier persona de clase media, clase alta, puede cultivar su producto y ser mucho más benéfico para su salud y para su bolsillo y para el planeta, que es lo más importante de las generaciones venideras. Bueno, a ver, como lo planteamos suena bastante utópico, pero sí, ¿no? Cada uno... Pero sí, exactamente, en un resumen que después vamos a desglosar, pero más o menos, si toda la gente tendría su huerta y haría el trabajo de soberanía alimentaria, que se está moviendo, pero apreciamos que se mueva mucho más, creo que se cambiaría algo. Sí, sería sumamente importante esto que planteábamos en el bloque anterior, ¿no? Es decir, el tema de las huertas escolares, las huertas comunitarias. Enseñarle a las nuevas generaciones cómo es. Las huertas familiares. Esto, a ver, no descubrimos nada porque nuestros ancestros, mi abuelo hacía quinta, tenía quinta. Yo tengo un pedazo de tierra en mi casa, 2x2, y lo que podemos también generamos a partir de semillas que nos entrega el INTA con el programa Pro Huerta, ¿no? Un poco un autoconsumo que necesitaríamos, obviamente, una escala para poder generar una producción que nos alimente durante todo el año con diversos y distintos alimentos de calidad. La idea, un poco lo que planteás, sería sumamente interesante incentivar a la población a que cada uno pueda generar su propio espacio productivo desde el punto de vista de verduras y hortalizas en fresco. Digo, esto lo viene trabajando en la década del 90 el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria con el programa Pro Huerta, y no solamente en nuestro país, sino que esta experiencia exitosa se ha trasladado a otros países. Digo yo, el Pro Huerta se llevó a Venezuela, por ejemplo, a Haití, en estos términos. Digo. Pero un poco volviendo a esto, volviendo a lo orgánico, lo agroecológico, me parece que el salto de calidad no lo va a dar una certificadora, sino que vuelvo a repetir lo mismo, el salto de calidad lo va a dar la agroecología. Pero la agroecología teniendo en cuenta qué principalmente, teniendo en cuenta a esos pequeños productores que se pueden volcar directamente a producir de otra manera distinto. A producir de otra manera distinto, que esto se está desarrollando y que se está llevando a cabo, digo, en la región pampeana y en regiones extrapampeanas. A ver, una estadística que es muy importante, que es muy interesante, que cada vez que damos este tipo de charlas, no pensar que el 80% de los productos alimenticios consumidos a nivel mundial viene generado desde la agricultura familiar, viene de los pequeños productores familiares. Entonces, esto también rompe con el mito, rompe con esta estigmatización. Rompe con la gran mentira del capitalismo. De las grandes empresas transnacionales que producen biotecnología, que dicen que el discurso es producir cada vez más para las generaciones venideras, digo. Es una mentira enorme pensar que el capitalismo y las empresas pueden dar un beneficio a las generaciones venideras cuando sabemos que es absolutamente todo lo contrario. Digo, volvemos a lo mismo. Eso es lo que hay que realmente informar. Exacto, es la distribución y es decir, esa renta económica en términos de Marx, esa pluralidad, esa ganancia, ¿no? ¿Quiénes son los que se la quedan? Ese excedente económico se los quedan las grandes empresas transnacionales. Lamentablemente, esos capitales no se quedan en nuestro país, ¿no? Se van generalmente a las filiales o a las casas matrices que están en sedes en generalmente en países, Suiza, sí. En países del norte, digo. No podemos precisar, pero podemos generalizar un poco dónde están. Digo, pero volviendo un poco a la raíz y a la cuestión central. Digo, tenemos que romper con esta idea de pensar en lo individual, ¿no? Que hizo Mella acá en nuestro país en la década del 90, y que lamentablemente, como vienen las cosas, me parece que también los tiempos que corren no son propicios para generar este tipo de experiencias colectivas, de este tipo de experiencias horizontales que plantea la agricultura familiar, que plantea la soberanía alimentaria. No, claramente con el gobierno de turno esto no va de la mano. Estamos en un gobierno de turno capitalista y la soberanía alimentaria no va con eso, va sino con una cooperación. Y para mí también es muy importante lo del movimiento de Santiago del Estero y muchos movimientos. Y también quiero preguntarte particularmente por lo que es el EXA. Este espacio de trabajo, quiero que me cuentes, pero eso va a ser después de una breve música. volvemos en este feriado. Matías, contame un poco lo que es Lexa. Bien, un poco el espacio de trabajo por la soberanía alimentaria es un grupo que, un colectivo en realidad, que surge ya por el año 2013. Y la idea original fue reproducir algunas prácticas de extensión educativas y de investigación que se desarrollaban en otras universidades. En realidad lo planteamos con compañeros de agronomía, de biología, bioquímica y farmacia, ¿no? De geografía y de otras disciplinas, en términos de pensar el colectivo, pensar el espacio, como una alternativa al sistema científico-tecnológico, donde muchas veces este tipo de cuestiones, este tipo de contenidos, este tipo de conceptos, no estaban dentro, formalmente digo, no estaban dentro de las currículas y tampoco estaban en la agenda pública. Entonces, allá por el año 2013 lo que hicimos fue la primera edición del curso este que estamos dando en la actualidad de soberanía alimentaria y agroecología en el Departamento de Agronomía. En 2014 tuvimos la posibilidad de reproducir también con el aval del Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia el mismo encuentro en Biología, y el año pasado nuevamente lo volvimos a replicar a Agronomía. Pero no solamente desde Lexa nos quedamos con esta cuestión de generar estas instancias de extensión vinculando estos conceptos, sino que también tuvimos la posibilidad de concursar el año pasado dentro de la Secretaría de Cultura y Extensión de la UNI, ¿no? Un proyecto de voluntariado que lo venimos desarrollando el año pasado, de julio del año pasado, en la Escuela de Agricultura y Ganadería, ¿no? De la UNI, y que este año va a tener su continuación en la Escuela Agropecuaria Bajo Hondo, el partido con el Rosal, ¿no? Y bueno, y así también, digamos, distintas presencias en distintos congresos, llevando nuestras experiencias. Y en la actualidad, como te contaba recién en el corte, estamos trabajando con un grupo de compañeros, ¿no? que provienen desde geografía y de agronomía, con una experiencia agroecológica en Guaminí. Es decir, estamos un poco sistematizando la experiencia de algunos productores agropecuarios vinculando con las prácticas hacia una transición agroecológica. Bueno, es un trabajo que nos va a demandar tiempo, pero que también lo estamos haciendo. Va a tener su fruto, ¿no? Lo estamos haciendo en pos de esto, ¿no? En pos de también generar, difundir, sistematizar y dar a conocer este tipo de experiencias que un poco son complementarias a este modelo agropecuario actual. Es decir, también lo vinculamos con esto. La soberanía alimentaria también trata de jugar un papel preponderante en esto del modelo agropecuario actual. Y ahí es un buen enganche para que me digas tu pensamiento hacia la utilización de agroquímicos, hacia la utilización de este sistema que no hace descansar el suelo y está tiempo al tiempo estará destruyendo a las sociedades venideras. Es algo fuerte, pero es algo realmente verdadero lo que está sucediendo, ¿no? Sí, en realidad plantear el modelo agropecuario actual, como vos lo decís, ¿no? Que genera y que insume cada vez más, en este caso, insumos externos, vinculados principalmente con la utilización de energía fósil, ¿no? Y no teniendo en cuenta los ciclos naturales, los procesos biológicos naturales, ¿no? También generan esto, agotamiento, un desgaste del suelo, deterioro, ¿no? Erosión. Pero teniendo en cuenta, digamos, ¿qué modelo agropecuario seguimos? Si seguimos un modelo agropecuario sustentado en esto de que la Argentina, no sé, campaña 2015-2016, Tenemos que avisar a la gente que las campañas y todas las charlas sobre el medio ambiente y sobre esto y sobre el otro, hay que ver bien de dónde vienen, porque también es una falsa mentira. Eso también hay que decirlo. Sí, pero digo, pensando en esta cuestión, digo, en que la Argentina cada vez más produce mayor cantidad de cereales y oleaginosas. Lo que trataba de decir es que, por ejemplo, campaña 2015-2016, más allá de que esto que vos planteás de campaña de difusión, de promoción, digo, la Argentina produce algo así como más de 100 millones de toneladas entre cereales y oleaginosas. Bueno, 55 millones, tonelada más, tonelada menos, pertenecen a la soja. Entonces lo que se está acentuando, lo que se está profundizando es un modelo de agriculturización, un modelo de sojización, donde no se tiene en cuenta la variedad, no se tiene en cuenta un modelo de destrucción. Claro, no se tiene en cuenta la diversidad productiva, biológica, ¿en detrimento de qué? En detrimento de una homogenización productiva. Y esto también genera un deterioro del punto de vista biológico, del punto de vista natural, del punto de vista ambiental. ¿Por qué? Porque antes, cuando la Argentina era conocida en la década del 40, en la década del 50, como el granero del mundo, por generar alimentos de calidad y en cantidad, ¿no? Y diversos, principalmente en la actualidad, eso se está perdiendo. Se está perdiendo en función de 4 o 5 cultivos. Me estoy refiriendo, desde el punto de vista oleaginosa, a soja y girasol, y desde el punto de vista de cereales, trigo, maíz, algo de cebada y algo de avena. Digo, puntualmente en esos términos. Entonces también esto genera, ¿no?, una dependencia desde el punto de vista económico. Porque en realidad, ¿cómo se sustenta este modelo agropecuario, ¿no? El actual gobierno, digo, tampoco, digamos, vamos a cargarle con las tintas a este gobierno, sino que el gobierno anterior también lo hacía. Digo, pero una política concreta de este gobierno fue el 16 de diciembre generar, ¿no?, la quita de las retenciones a los principales cultivos, digo, y bajarle 5 puntos porcentuales a la soja. Entonces, digo, quitarle al trigo, al girasol y al maíz, esto también iba a implicar, ¿no?, un proceso de reprimarización de la economía. En la actualidad, la matriz económica se sigue sustentando como antaño, como en el año 1880, cuando la Argentina se inserta en la División Internacional de Trabajo, como productora de commodities, como productora de manufactura de origen agropecuario. Y en realidad me parece que es una discusión que nos debemos como modelo de país que queremos. Si en realidad queremos una economía reprimarizada o si a esas producciones agropecuarias, a esas manufacturas de origen agropecuario, le agregamos valor. Es una charla realmente muy interesante esto de abrirle hacia la sociedad una ventana hacia la esperanza como es la soberanía alimentaria y hacia el buen alimento realmente. Vamos a hacer una entrada más. Tenemos After Chabón, que viene con un disco de Pink Floyd muy tremendo. Tenemos a los chicos de Santo Remedio con canciones latinoamericanas. Vamos a la música y damos hasta las 21. Lunes feriado, gran charla hemos tenido con el profesor de geografía Matías Álamo. Mati, bueno, vamos a repasar y vamos a informar a la gente para que se siga corriendo esta voz tan importante como es la soberanía alimentaria, el jueves 23, 19 horas, en el aula 14, 12 de octubre, y San Juan, ¿verdad? ¿Está el segundo encuentro? Sí, en realidad un poco esto que veníamos comentando en el bloque anterior de cuáles son las actividades que planteamos el ETSA, lo que estamos planteando este año, como bien dijimos, es el curso de soberanía alimentaria y agroecología. El primer encuentro fue hace 15 días y el segundo encuentro es este jueves a las 19 horas en el aula 14. Esto es tercer piso del edificio de Octubre y San Juan de la Universidad Nacional del Sur. Lo importante que hay que decir que es un, digamos, es un curso, como es la palabra indica, de extensión. Es abierto a todo público, es gratuito, ¿no? Y se pueden inscribir en la página del ETSA, que es www.etsa.org.ar, o si no, en el correo electrónico, que es etsaalimentaria@gmail.com. La idea es un poco que... Decimos a la gente que vaya el jueves, ¿no? La idea es un poco que aquellos que quieren ir, digo, a la instancia no formal del encuentro pueden ir, pero si no, aquellos que quieren comenzar con el curso no es restrictivo. ¿Por qué? Porque es gratuito. Dura 9 encuentros, ¿no? Y para que se le otorgue a aquellos que quieren un certificado de asistencia, ya con el 80% de asistencia pueden ir. O sea que también están en instancia. Están a tiempo de... Claro, si quieren arrancar este jueves lo pueden hacer. Los encuentros son cada 15 días y los encuentros, la particularidad que tienen, que son distintas temáticas. Este jueves, casualmente, la temática del encuentro es ¿para qué y por qué producir más? ¿No? La va a dar el compañero, el magíster Fernando Milano, que es docente e investigador de la Universidad Nacional Tremendo del Centro. Ítems, ¿eh? Con ítems para el encuentro. Exacto, así que los invitamos a todos y están todos aquellos que quieran. Las puertas de la Universidad de ESA están abiertas para Repetimos, todos. Repetimos, es jueves 23, 19 horas, 12 de octubre. 12 de octubre y San Juan. Y San Juan. Tercer piso, aula 14. El aula 14, así que arrancamos casi puntual. Si quieren ir un poquito antes, perfecto. Matías, muchísimas gracias. La verdad que ha sido una charla extensa, linda, sobre algo que es tan importante, la soberanía alimentaria para la sociedad. Seguimos con After Chabón, seguimos con Canciones Latinoamericanas. Mati, te agradezco de nuevo. Muchas gracias. Ecobicis, especialistas en mountain bike, BMX, descenso, venta de bicicletas, indumentaria, repuestos y accesorios, taller integral. Ecobicis, marcando la diferencia. Avenida Pringles y Azara, Bahía Blanca. Bahía Croce, Bahía Croce. Sarmiento y Cerrito. Bahía Croce. Rompe tus límites. ¿Tenés ganas de cocinar? Madame Pastelier, te soluciona todo. Tenemos diferentes variedades de pizzas, empanadas tradicionales, tartas calentitas listas para comer. Madame Pastelier, si tenés un mediodía apurado, sándwiches de milanesa, PBT, sándwiches de migas, jamón y queso, primavera, todas las frescuras las tenés en Madame Pastelier. Panadería y confitería, Alvarado 885. Y a la tarde, las mejores masas finas, las mejores facturas, los mejores grisines, lo encontrás en Madame Pastelier. Acordate, Madame Pastelier, Alvarado 885. Kunch, diseño de amoblamientos. Fábrica de amoblamientos integrales, bajo mesada, alacenas, vanitoris, placares, vestidores. Kunch, diseño de amoblamientos. También colocamos pisos flotantes y acordate que tenemos los mejores diseños en 3D. Aceptamos todas las tarjetas y la colocación es sin cargo. Kunch, diseño de amoblamientos. Teléfono 291-4125-548. 291-4125-548. Seguinos en Facebook, Kunch Amoblamientos. Bahían Flor, Holy Grow Shop, tienda de cultivo, pipas, bongs, picadores, encendedores, vaporizadores de uso medicinal, revistas, libros, remeras, velas aromáticas, para regalar y regalarte. Nos encontrás en Corrientes 790, teléfono 155-008-662 y en la sucursal del centro, Alsina 155. Teléfono 155-098-473. Bahía en Flor, Holy Grow Shop. mondo difficile e vita intensa. FM de la calle 87.9 MHz. Para cambiar el aire. Espacio publicitario. Vuelve al aire de la calle Encuentro de Músicos. Los sábados de 10 a 12. Encuentro de Músicos con Sergio Pacheco. Música, poesía, palabras. Encuentro de Músicos. Historias en el aire. Ficciones breves. Historias en el aire. Sábados a las 12. Retransmisión miércoles a las 15. Historias en el aire. Historias en la radio. Atrápalas en esta radio. Historias en el aire. Por De la Calle 87.9 MHz. Espacio publicitario. FM de la calle. FM de la calle. 87.9 MHz. FM de la calle. Para cambiar el aire. Música de cañería. Segmento After Chabón. Segmento After Chabón. Vericuetos y antologías del rock. Las antologías del rock. Y estamos de vuelta en este Cañerías de Lunes. Max, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, Franchu. Acá empezando otro segmento. Chabón. ¿Qué trajimos para el día de hoy? Hoy vamos a estar hablando de Pink Floyd, como decíamos en un principio, de un disco un poco particular, ya que no es de los más conocidos. Pero más rarito, ¿no? De Pink Floyd. Sí, tal cual, pero... Que bueno, de arranque no eran tan... Tal cual, sí, de... sí. Después vamos a explicarlo un poco más, pero este disco fue, creo que fue como un punto de inflexión, ¿no? En la carrera. Así que bueno, vamos a estar hablando un poco de la banda, del disco y bueno, como siempre, la reseña para el final. ¿Cómo arranca Pink Floyd? Bueno, Pink Floyd surge en el año 1964, en un principio a partir de una banda llamada Sigma Six, que fue cambiando su nombre con el tiempo, sucesivamente a T-Set, Megadeth, The Screaming Abdads y The Abdads. Ah, mirá la cantidad de nombres que tuvo Pink Floyd. Sí, se ve que iba mutando, ¿no? La banda. Bueno, cuando el grupo se separa, algunos de sus miembros, como los guitarristas Bob Klaus y Roger Waters, el baterista Nick Mason y el tecladista Richard Wright, deciden formar una nueva banda llamada Tia Set. Después de un tiempo breve con Chris Dennis como vocalista principal, el guitarrista y vocalista Syd Barrett, nuestro querido Syd Barrett, se une a la banda, con lo que Roger Waters pasa a tocar el bajo, ¿no? En el verano de 1965, Bob Klaus se vio forzado a abandonar el grupo por presiones de sus padres y por presiones de sus profesores universitarios. Y el grupo queda conformado como un cuarteto con Syd Barrett, Roger Waters, Rick Wright y Nick Mason. En otoño de aquel año, Tia Set, que era el nombre de esta banda, coincide particularmente en un concierto en las afueras de Londres con una banda con el mismo nombre que se iba a presentar exactamente en el mismo lugar, ¿no? O sea, iba a tocar lo que Pink Floyd. Iban a tocar, claro, iba a hacer Pink Floyd. Ahí había una banda con el mismo nombre. Otra banda con el mismo nombre, exactamente. Es tremendo. Entonces, en ese momento, o sea, ante esa circunstancia, Syd Barrett sugiere otro nombre para el grupo, el cual sería The Pink Floyd Zone, que provenía de la combinación de los nombres de dos músicos de blues muy conocidos, o sea, de las bases de blues, ¿no? Dos músicos muy importantes como Pink Anderson y Floyd Council. Durante un corto tiempo, el nombre fue oscilando entre Tia Set y The Pink Floyd Zone, hasta que finalmente quedó, ¿no?, con este último, que fue mutando hasta que con el tiempo quedó Pink Floyd, ¿no? Sí, que Pink Floyd es un río rosa. Algo así, ¿no? Sí, algo así. aunque también se sabe que David Gilmour se siguió refiriendo a la banda como The Pink Floyd, no solamente Pink Floyd, ¿no? Es algo bastante particular, ¿no? Bueno, a partir de ese entonces, Pink Floyd comienza a convertirse en una de las bandas favoritas del movimiento under del momento, tocando en lugares, en clubes, ¿no? Tocaba en un club inglés. Está el UFO Club, el Marquee Club, que son los más conocidos, los que tienen muchísima más historia. También se hacía poesía, ¿verdad, Max? Sí, sí, eran... Eran encuentros bastante... Eran encuentros, claro, bastante abarcativos. Había poesía, había teatral, o sea, había de todo un poco. Y bueno, en ese movimiento está Pink Floyd, ¿no?, haciendo sus primeras incursiones. Ya en 1967, después de varias sesiones instrumentales, de varias presentaciones en vivo, de ya formarse un nombre, ¿no?, en el mercado under, ya tenían algunos sencillos grabados que iban subiendo en éxito, ¿no? Y deciden grabar su primer álbum, The Piper and the Gates of Dawn, el cual nos muestra las letras surrealistas de Syd Barrett, ¿no? Y ya su música reflejaba lo mejor del uso de la tecnología de la época, ¿no? Con sonido psicodélico, muchos teclados, con muchos sonidos electrónicos nuevos para el momento, ¿no? Bueno, después de este álbum y a medida que iba creciendo el éxito de la banda, el estrés y el consumo de drogas, principalmente de LSD, por parte de Syd Barrett, hicieron... Músico él, con Barrett. Sí, sí, hizo estragos, ¿no?, en su salud mental, y cuya conducta se volvió cada vez más impredecible en las presentaciones en vivo de la banda, ¿no?, y tanto así en las grabaciones, haciendo letras mucho más abstractas y mucho más difíciles, ¿no?, como alejándose de lo que quería hacer en realidad el grupo, ¿no? Y ahí ya empiezan como unas diferencias. Exactamente, durante me un tiempo. Imagino Water, ¿no? Un tipo. Y no le gustaría mucho, ¿no? Tan momento. Estricto, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, debido a ello, en 1967, el grupo decide llamar a un músico amigo de Syd Barrett, el cual era David Gilmour, ¿no? En un principio, tocando a la vez con Barrett, no funcionó y finalmente quedó David Gilmour. Aunque también tenemos que mencionar que uno de los candidatos en ese momento también había sido Jeff Beck. Mirá la que tira. Imagínate en esa elección, ¿no? Che, claro, imagínate si Jeff Beck hubiese estado en Pink Floyd, ¿no? Hubiese sido totalmente distinto, absolutamente todo, ¿no? Así que bueno, en ese momento queda ya conformado, ¿no?, el grupo que seguiría durante algunos años. Vamos a empezar a desglosar un poco el disco. Vamos con un temita de... You go your way, I go mine. Y ahí volvemos para seguir hablando con After Chabón sobre Pink Floyd, esta gran banda progresista de la década del 60. Vamos a adentrarnos en lo que son los discos y sus trabajos. Sí, ya como veníamos diciendo, bueno, ya sin la presencia de Syd Barrett, David Gilmour, Roger Waters y Richard Wright, ¿no? Como que se hicieron cargo de las riendas creativas del grupo. En el año 1968 lanzan A Saucerful of Secret, el cual contenía mucho del sonido psicodélico de Barrett, ¿no? Pero a la vez fue un estilo... Fue como lo que lo dejó, ¿no? Claro, fue, como que le dejó como... una pequeña herencia, ¿no? En el disco que sucedió. Pero ya con un estilo un poco más experimental, ¿no? Que alcanzaría su pleno desarrollo en el posterior disco Uma Guma, el cual ya comienza a definir un poco el sonido de la banda, ¿no? Más experimental, más orquestal y más progresivo, ¿no? En el año 1970 llega Atom Hit Mother, el famoso disco con la tapa de la vaca, el cual, a pesar de que personalmente me parece un gran disco, fue un disco bastante repudiado por la propia banda, ¿no? Sí, he leído por ahí que Roger Waters y David Gilmour dijeron que no era uno de sus mejores discos. Para mí me parece un gran disco. Ya en 1971 lanzan Middle, el cual ya posee el estilo de la banda. Y qué el tapa cual, rara, ¿no? Esa sí, una tapa bastante rara. ¿La celeste? Sí, que... tal cual. Hay una explicación y no me la acuerdo. Pero, qué buena gráfica de dónde que tiene provenía ese disco, esa imagen, sí. Bueno, ya en ese disco también tenemos nuestro querido Choez. Echo, sí, nuestro querido Choez. Que fue una de las mejores piezas, ¿no? De Pink Floyd. Y así llegamos a este disco, Obscurity Be Close, grabado en Francia en 1972 y que en un principio, o sea, fue creado para conformar la banda de sonido de una película llamada El Valle, de Barbet Schroeder, y que constituye el segundo proyecto de este tipo para Pink Floyd, el cual ya había grabado música para película. El disco se graba para una película. Tal cual. No se graba, no lo graban para... Fue como un laburo, ¿no? Para Pink Floyd crear el sonido de esta película llamada El Valle, ¿no? Como decíamos, ya había tenido un proyecto anterior de este tipo para una película llamada Amor. Está el disco Music for the Fillmore, que también era para otra película. Bueno, como decíamos en la película, el proceso de organización de este disco consistió en que esta persona vino y dijo: muchachos, acá tengo... Queremos hacer este laburo. Tengo la película, ¿no? Explicando un poco la temática, indicando dónde iría la música. Y bueno, ahí Pink Floyd aprovechó, ¿no? Para empezar a experimentar. Un trabajo, me imagino, para los músicos, ¿no? Un trabajo. Sí, aparte bastante particular, porque fue solamente grabado en solo 2 semanas. O sea, tuvieron muy poco tiempo. Por eso podemos mencionar que son bastante trabajar en serio. Jam session, como se dice, ¿no? Bastante tocadas experimentales, ¿no? Probando sonidos y, bueno, lo que iba saliendo lo fueron sacando, ¿no? Como decíamos, aprovechando para experimentar nuevas ideas musicales, nuevas técnicas de grabación. Esta experimentación ya había iniciado, como habíamos dicho, en el disco anterior de Middle, y terminaría desembocando en lo que sería el Dark Side of the Moon, que es el disco que catapultó a Pink Floyd a la cima, ¿no? A partir de ese momento Pink Floyd ya empezó a hacer otra cosa. La tapa de este disco muestra una escena de la película, pero con un efecto bastante particular, ¿no? Es como... Según leí por ahí... Vamos a explicarle a la gente cómo es la tapa del disco. Según leí por ahí, y me gusta bastante la explicación, es como el efecto que se produce al mirar el sol desde un bosque, ¿no? Cuando se ve todos esos puntitos así de colores. No. Me pareció que esa explicación era la más... Esos gusanos invisibles, ¿no? La más correcta, tal cual. Aparecen en la visión de ese estilo, sí, visual muy, muy interesante. También podemos mencionar que con este disco fue que se convirtió en el primer top 50 de Pink Floyd en Estados Unidos. O sea, como dándole... Empezando a llegar a la gente. Podemos decir que una de las canciones que incluye este disco, que se llama Free For, es una referencia de Roger Waters a la muerte de su padre en la Segunda Guerra Mundial. Eso también, ¿no? After es como... vienen las letras de Pink Floyd, también son posguerra, son bastante... Sí, tal cual. Siempre tiene una... Una melancolía, ¿no? Cierta, algo... Sí. Cierta relación con la guerra y con todo ese tipo de situaciones, ¿no? También podemos decir que la canción Chill Hot End, que fue la última contribución lírica de Gilmour durante 15 años posterior de la banda. O sea, no cantó más, ¿no? O sea, no... Mirá vos, después de 15 años después, no... No, cantó más. Y está basada en el libro del mismo nombre. Ese. Hay un libro y ese tema está basado en ese libro. También podemos decir que en el último tema del disco, que se llama Absolutely Curtains, Se pueden escuchar en algunas partes unos coros cantados por la tribu, por una tribu de Mapuga o Maduga de Nueva Guinea. No, no, me digas. Pink Floyd siempre con esas innovaciones, ¿no? Con esas cositas escondidas. Pero viste lo que trajo una de Nueva Guinea, unos una cantos. Una tribu de Nueva Guinea, ¿no? Siempre ahí a la vanguardia. Imagino a Water ahí escondido entre... Sí, ¿no? Grabando... Grabándolos ahí. Los coros de la tribu. Sí, lo de... Así que bueno, este disco tiene bastantes particularidades y vamos a escuchar otro temita más y si, seguimos con la... nuestra querida reseña mítica. Volvemos en este lunes feriado de Cañerías para ya ir cerrando este segmento After Chabón de hoy. Se viene la tan querida reseña mítica. Así es, Franchu, vamos con nuestra querida reseña. Bueno, como decíamos en un principio, no es de los discos más comunes de Pink Floyd, ¿no? Pero para mí particularmente representa, como decía hoy, un punto de inflexión en la carrera de Pink Floyd. Me gustaría, o sea, dividir la discografía de la banda en dos partes y creo que este disco está justo en el medio. Como madurando el sonido de una primera etapa más psicodélica con la presencia de Syd Barrett en un principio. Eso creo que también es algo... Ya con la parte más experimental, ya en este disco cerrando un poco y como dando como una previa para lo que fue el Dark Side of the Moon, después vino Wish You Were Here, después vino Animal, después vino The Wall, después vinieron todos los grandes éxitos. Pero particularmente me parece que este fue como el punto de quiebre en la carrera. Y como bueno, particularmente como decía, me parece un tremendo disco. Es de uno de los discos que más me gustan personalmente. Y bueno, más. Y también un poco más. Y un poco, o sea, es que bastante raro el sonido. Y también que vea la tapa, ¿no? También le decimos que aprecie un poco lo que es. El arte de tapa. También, o sea, los temas no suenan tanto como quizás a lo anterior, Pink Floyd, y al posterior. Son temas quizás un poco más cortos. Por ahí no tanto con la creación de atmósferas sonoras como en los anteriores discos y en los posteriores. Podemos vincular algunos otros géneros también como el blues, el folk, el soft rock. O sea, es un disco bastante particular de Pink Floyd. Una gran fusión, ¿no? ¿Tiene? O sea, y bueno, más que, o sea, obviamente recomendar toda la discografía de Pink Floyd, pero creo que particularmente me gustaría tal cual, que presten atención en este disquito que me parece muy, muy lindo y muy agradable de escuchar. Ahí está, con esas atmósferas sonoras de Pink Floyd y de este After Chabón, vamos a ir a un temita, se viene Santo Remedio, que ya están acá los chicos en vivo, vamos hasta las 21, marchen nomás.

Cañería con la música en vivo de los chicos de Santo Remedio. Muchachos, cuando quieran más. En Cañería, ya pasadas las 8:30 de la noche. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien, Santo Remedio? Muy bien, bien, muy bien. Bien, muy bien. Estas cuatro mujeres y, no, y el hombre ahí, el percusionista, guitarra y tenemos las voces. Pianista. Bueno, ¿pianista? ¿Quién es este? ¿Quién toca el piano? Laura, piano, Laura, y bajo, piano. Florencia. ¿Guitarra? Sí, Melina. Y Ale también a veces toca algo. Cuando hace falta una mano, acá estoy. Claro. La gran voz. El temita que pasó recién, ¿cómo se llamaba? Bolacero. Bola cero. Es sinónimo de mentiroso. No, no. ¿O no? Bola cero. En un problema. O sea. En el pueblo, alguien bola cero era alguien mentiroso. Sí. Un bola cero. No, creo que fue un juego de palabras de Flor, ¿no? Sí, porque era un bolero. ¿Qué tiene este Santo Remedio? Tiene canciones latinoamericanas que. Como que es, hay una mixtura entre varios géneros, ¿no? Son canciones lindas. Sí, obvio. Por canciones son hermosas. Sí, la idea es que tenga una onda latinoamericana, por así decirlo. Sí. Un repertorio. Fue medio de casualidad porque nos gustaba también la misma música. Cuando nos juntamos empezamos a hacer temas de compositores que nos gustaban y eran justo todos latinoamericanos. Y es difícil decir qué música latinoamericana porque... Por ahí es folclore. Y tienen, hay varias, o sea, si te pones a pensar, hay varias ramas, ¿no? Está claro. también lo afro cubano, que tiene mucho que ver con lo que es latinoamericano, ya más que nada en el Caribe. Pero claro. Las letras, ¿las componés todas vos? ¿Hay alguien que aporta? Che, mira, traje esto. Va surgiendo, sí, es así, traje esto un poco. Todavía no hicimos nada grupal, así que podamos aportar todos. La idea en algún futuro si sale. Pero bueno, fuimos aportando, hoy tenemos temas de Florencia Ricci, de Laura Pinotti y míos, Melina Rique. Y bueno, y también estamos trabajando sobre un tema que trajo Mauro que todavía no... Ahí está, dale el horno. Ale también compone. Que siguen tranquilos. Ale también compone, pero todavía está en otro... nuestro proceso de conocimiento, así que vamos a ver si... Porque también la idea es seguir con la onda de la banda. Por ahí tenemos temas propios cada uno que no se adecuan a esta banda, entonces eso no está bien, está muy bien. ¿Qué se viene ahora? ¿Vamos con otro? Dale, vale. Hacemos por favor un tema de Melina Rique. Bueno. Ando buscando un ritmo que me alivie el paso. Vengo por los caminos que van a ningún lado. Por el favor no me digas que no puedo llegar tan lejos. Voy escuchando historias de viejos soñadores y así olvidarme un poco de mis dolores. Por el favor no me digas que no puedo llegar tan lejos. Vivo como la sombra de amores desamados y de algunos infortunios que me pasaron. Por el favor no me digas que no puedo llegar tan lejos. Por el favor no me digas que no puedo llegar tan lejos. Pero no creas que estos pesares me han matado. Llevo mi espíritu incansable a todos lados. Por el favor no me digas que no puedo llegar tan lejos. Por el favor no me digas que no puedo llegar tan lejos. Por el favor no me digas que no puedo llegar tan lejos. your hands off her. Keep your hands off her. Keep your hands off her. Hear what I say. You know she don't belong to you. She's a heavy hip mama. She got them great big legs. She is a heavy hip mama. She got them great big legs. She is a heavy hip mama. Got them great big legs. Walking like she's on softball legs. She is a heavy hip mama. Whoa, she built up straight. She is a heavy hip mama. She's built up straight. She got just what it takes. She got just what it takes. Música de cañería. Este lunes ya últimos 10 minutos finales con los chicos de Santo Remedio. Para contarle un poco a la gente esta versión media acústica, ¿no? De Santo Remedio. Charlamos recién que tienen como teclados bajo. Sí. Le decimos a la gente esta invitación a que escuchen la banda íntegra. O sea, sí. Pueden... Por el... sí, sí, hoy es una versión un acústico, una versión reducida. Con lo mínimo, mínimo. Pero bueno, sí, la formación nuestra tiene más. Vos en set de percusión tenés mucho más. Sí, sí, sí, sí. Es como una especie de batería con mezcla de también de instrumentos de percusión latinoamericana, porque justamente van a eso, ¿no? Claro, por los estilos de los temas que estamos tocando, por ahí una batería tipo de rock no cuajaría tampoco. Y bueno, se fue armando de a poquito. A base de los instrumentos de percusión se fue armando el set, que ahora ya tiene alguna cosita. De paso, podemos invitar a la gente a buscar en la página en Facebook. Por favor. Que es Y Santo Remedio, Y con Y adelante. Y Santo Remedio, la busca y pueden ver videitos ahí de la banda. Sí. Con todo su set. ¿Hay proyectos de alguna grabación? Sí. ¿Están viendo? Es la idea. Sí, ¿que sí, salga sí. algún EP? Estamos ahí armando los papeles. Video. Ah, está muy bueno, ¿eh? Sí. ¿Se viene entonces con todo? Sí, sí, sí. Ojalá se pueda. Sí, nos dan cuesta un subsidio. Y por fechas, ¿no? Y van por sí. fechas. Sí, sí, se nos ocurre también cosas locas como hacer, no sé, giras. Por acá, por la zona. Está muy bien, está muy bien. O no sé, en algún no, momento. No, hay que difundir. Cañería es un programa independiente, así que hay que difundir toda la música independiente. Sí. Y está buenísimo que eso pase, que pueden salir, sí. aunque sea a la zona, no, estaría buenísimo. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, ¿se despiden en vivo? Dale. ¿Cierran el programa? Bueno. Dale, nos despedimos con un tema de Melina Rique. Dale. Esto ha sido Cañería de Día Lunes, Fabio Zapata en las operaciones. Lo dejo con los chicos de Y Santo Remedio. Será hasta el lunes que viene, chau. Cuando salí a caminar, vi a lo lejos una cabaña con humo en techo y chancho en corral. Al core ya lo arreglé, le puse curita de papel maché. Al core ya lo arreglé, le puse curita de papel maché. Al core ya lo arreglé, le puse curita de papel maché. Al core ya lo arreglé, le puse curita de papel maché. Me atendió un morenito.